Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Entrando en el camino final, la recta final de Nos Verán Volver, un programa que tuvo de todo, por supuesto, que estuvo Manuel Sueiro entre nosotros, que hablamos hace un ratito nada más con Andrés el Cuervo Larroque, que fue como una comunicación express, pero muy rica en contenido. Los compañeros de diversidad también. La entrevista a Frayina. Digo, parece que hace mil años que estamos acá hablando de un montón de temas, pero aún todavía queda programa, exactamente. Y estamos con una invitada en el estudio Nono Frondizi, porque nos visita hoy la periodista de la comunidad boliviana, Suzette Tarifa. Ella tiene un programa en la radio, a ver si me sale, Chacaltaya. FM. Chacaltaya, 95.7 FM. Es un programa que se llama Fiesta Boliviana y que va los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes de 16 a 18. Sos conductora y productora del programa, Suzette, bienvenida. Sí. Primeramente, muy buenos días a toda la audiencia de la radio y desde luego a ti, Susana. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a mandar también a Matías, Fernando. Sí, Fernando. Y Ezequiel. Muchísimas gracias por la invitación. Este trabajo tan, a veces, tan lindo, ¿no? Porque acompañás desde esta otra objetividad y tenés la oportunidad de un micrófono que es tan importante, uh-huh, para ser escuchado aquel que no lo tiene. Entonces, desde ese espacio, la verdad, nosotros nos sentimos felices por el trabajo que hacemos y agradecemos también la invitación de ustedes y para hablar sobre estos temas que son tan importantes, ¿no?, de la comunidad en este espacio. Contanos un poco cómo está la comunidad boliviana. Nosotros tuvimos oportunidad de acercarnos a ellos a partir de la transmisión en vivo. La conocimos en el consulado. La visita de Evo Morales. Uh-huh. Hace unos pocos días, 20 días. Hace pocos días, Nos Verán Volver estaba cubriendo el evento y la compañera periodista también, así que hemos hecho lazos de hermandad latinoamericana. No, y ahí tuvimos un montón de visitas de la comunidad a nuestro sitio. Y entonces, bueno, nos interesa replicar un poco cuál es la situación de la comunidad boliviana en este momento a raíz de, no solo de la crisis económica que atraviesa el país, que también ustedes son afectados, sino también de este brote xenófobo de alguna forma. Mira, el brote xenófobo es muy complejo porque se vive a nivel mundial. Uh-huh. Vivir no es fácil ya salir de tu país, porque venís con una historia muy muy difícil desde que ya salís de él y tener que renunciar a tu lugar, a donde naciste, para tener, digamos, unos nuevos cambios, una nueva vida, ponerle por las situaciones que algunos hemos salido de nuestro país en su momento. Entonces ya es un cambio trascendental y doloroso, porque también tienes que ir a ver ese país que tiene nuevas costumbres, tienen otra forma de vida, tienen nuevas perspectivas que vos tienes que empezar a manejarte con eso y no así estar acostumbrado a lo que ya tenías en vivencia, ¿no? Entonces, ante esa situación, uno en el país no sabe cómo manejarse. Y a veces hay gente que tiene tolerancia y no tiene tolerancia, le vamos a decir, porque a veces quizás uno viene de un lugar donde habla bajito, despacio, paulatino, y el otro está acostumbrado a que te griten, que te digan así. Entonces, vos lo mirás y dices, pero yo le estoy hablando, pero no, abrí la boca. Entonces, te sentís mal. Y más aún cuando son niños, no, imagínate ya uno grande que viene y te dice, a mí me tocó, que me diga, abrí la boca que no te escucho. Y entonces yo decía, pero ¿qué hago? Le grito, ¿no? Y imagínate con niños que a veces sufren este tipo de situaciones en escuelas, que he ido buscando bastante material y se ha ido denominando, ¿no? Que en escuelas, por ejemplo, hay niños que vienen y hablan quechua. Ajá. Entonces los mismos profesores como que, ah, yo no te entiendo, y empieza ahí el acto xenófobo y el bullying de los chicos, ¿no? En esa situación. Suset, hablando un poco también de la crisis económica por la que estamos atravesando nosotros los argentinos, que nos afecta a propios y ajenos, no estamos exentos tampoco de este gobierno justamente de derecha que ahora quiere avanzar sobre la migración y sobre los inmigrantes. Recién decías algo muy importante, así que si lo podés refrescar para que también los oyentes entiendan lo que vos querías decir, de que... ¿cuál es el tipo de inmigración? ¿Por qué el latino es malo y el europeo es bueno? Claro, o sea, en ese sentido lo que íbamos hablando era esto, ¿no? A veces escuchamos de que el extranjero tiene la culpa, el extranjero es el que nos trae, el extranjero... A ver, yo voy a esto que es tan fácil y conciso. La Argentina se ha enraizado y se ha hecho por extranjeros. Este país está hecho, es cosmopolita, tenemos muchos extranjeros. Entonces, si hablamos de extranjeros, nos sentimos todos tocados, ¿no? No solamente unos, considero yo. Aparte de eso, que también existe esto de que si yo vengo a este país, ya tengo mis hijos, porque vivimos años, ya somos abuelos, entonces somos parte de esta sociedad. Si esta sociedad no está bien, y si esta situación hoy en día de violencia, de inseguridad que ha crecido en una amplia situación, porque no es simplemente que entres a una estadística, sino es el ver día a día, el vivir, el estar en tu propio lugar, ves este tipo de situaciones, que uno viene, te roba, lo vas a denunciar, quizás algunos ya no quieren denunciar, porque seamos sinceros, hay comisarías que lastimosamente, ¿qué es usted? ¿Qué le pasó? ¿Me robaron? Ah, bueno, espere, porque estoy con un asesinato. O sea, está bien, hay situaciones mucho más fuertes, pero tampoco dejes de pensar que lo mío es algo fácil, ¿no? Y entonces los chicos te roban, entran por una puerta, salen por la otra. Entonces ahí empieza la situación donde empezamos a ver que no hay acompañamiento desde nuestros primeros los oficiales, ¿no? Que a veces tienen tanto trabajo que se les entiende, pero que a veces la situación no está como para desvirtuar esta postura hoy en día, para decir, gracias al emigrante tenemos un problema de inseguridad. Claro, no sí, tenemos echar la culpa eso. A la pobreza, ¿no? Porque también, digamos, los gobiernos le echan la culpa a la pobreza, y la culpa de la pobreza tiene inmigrante, que el inmigrante trabaja. Yo soy inmigrante y vivimos hace 14 años. Conozco mucha gente que es inmigrante, que vive más de 30 años. Ajá. Por favor, nosotros aportamos en este país. ¿Cuántas verdulerías son bolivianas? ¿Cuántos de nuestra comunidad trabaja en el área textil? ¿Quiénes son los que llevamos la comida a la casa de los argentinos? Nosotros como comunidad trabajamos arduamente. En un momento determinado escuché de que la mujer... ¿Y por qué trabajan con los hijos? Si no deberían trabajar con los hijos. Uh-huh. Permítanme decirles esto. Nosotros venimos de un país donde nuestros ancestros nos han enseñado que debemos trabajar y debemos ser productivos en nuestro trabajo y eso de vivir bien. ¿En qué contexto? De que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que el trabajo es dignidad, a que el trabajo es futuro, a que el trabajo te da una vida mejor, entonces nuestros hijos siguen ese lema y siguen con eso. Por eso venimos con unos ancestros que nos llaman, que dicen, ama sua, ama yuya y ama aquella, no seas flojo, no seas mentiroso, no robes. Entonces ya vienen con eso nuestras raíces. Es por eso que a veces hay mujeres que cargamos en un aguayo a nuestros hijos, uh-huh. y muchos dicen, ¿por qué cargan el aguayo, no? A los nenes en la espalda. En la espalda, sí. Y trabajan y hacen eso. Porque la mujer boliviana está en eso, de cargar a sus hijos, tenerlos tan cerca y trabajar con ellos, porque en adelante vamos a tener hijos de respeto, hijos de trabajo, uh-huh. y no le vamos a enseñar otras cosas erradas. Desde ese espacio, nuestros raíces vienen desde ese lugar. Uh-huh. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos. Y nuestros nenes, no es que, algo que también era, creo que es momento para conocer, no es que nosotros les ponemos a trabajar a los chicos, sino que los chicos te ven y ellos mismos dicen, mamá, te ayudo. Entonces empieza ese bichito de que te colaboro, puedo trabajar y aprendo a que si tengo que conseguir un celular o tengo que conseguir un vaso, lo voy a hacer con esfuerzo. Uh-huh. Suset, hace poco una tragedia, que el presidente Evo ha mandado sus condolencias, sí. a la familia, una tragedia que fue en el barrio de Villa Celina. Sí, sí. El barrio de Villa Celina. ¿Cómo está la familia? ¿Pudiste tener contacto? Sé que hiciste una nota también. Sí, agradecemos a la familia Paco Quispe, uh-huh. quien ha pasado por una situación muy muy trágica. Uh-huh. Desde lo personal, yo soy mamá de tres nenes y es muy difícil perder a tus hijos. Uh-huh. No es nada fácil. Desde ese espacio, a veces uno ver la familia está muy muy mal, ¿sí? Se nota al mismo momento de hablar con ellos. Agradezco a la familia que ha tenido la confiabilidad, porque ustedes saben que no todos tenemos esa confiabilidad con uno, es por el trabajo que uno realiza. Y bueno, la familia, nos encontramos en el lugar, estaba el cónsul general, estaba el cónsul general Sisto Valdés, estaba también el cónsul adjunto, que es el señor Valentín Herbas, sí, con el que me encontré en el momento. Y bueno, ellos como siempre acompañando y siguiendo esta temática, pero también el municipio de La Matanza haciéndose cargo con todo lo que tenía que ver de los gastos. El comisario, muy buena gente, me atendió bien, hablamos de todo eso. Y la familia en sí me vio y ya veníamos hablando desde el primer día que había pasado el suceso, que me fui primeramente a constatar si eran niños argentinos o bolivianos para que cada urbe se haga responsable de la situación. Me dijeron que eran argentinos, en lo cual ya teníamos ese enlace, uh-huh. de instancia. Entonces después pasó y al día siguiente, cuando fui, ya no era raro de no verme, sino como ya había un encuentro principal. Uh-huh. Allí es donde ellos me piden y yo lo subí por el Facebook, donde la familia misma solicitaba que no se haga ningún aporte económico, que no se haga ninguna campaña, porque ellos mismos estaban agradecidos que tanto el municipio de La Matanza se esté haciendo cargo, acompañándolos desde todos los sentidos, y también agradeciendo, ¿no?, al consulado y al viceconsulado que corresponde para hacer el acompañamiento que fuese. Entonces ellos no querían ninguna recaudación económica, más al contrario, querían entrar dentro del respeto y la situación por la que estaba pasando la familia, que se respete, ¿no?, en el silencio, y más bien que nos acompañemos a ver qué podemos hacer en adelante, uh-huh. tras esta situación verídica. Bueno, nuestra solidaridad, ¿no? Desde, como equipo de trabajo, de laburantes que somos, con la familia, con la comunidad, por sobre todas las cosas, la verdad que recibe nuestro acompañamiento también, por eso te quisimos invitar también, para también generar este vínculo y este lazo con la comunidad, que también nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver la patria grande, y hablamos todo el tiempo de la inclusión, de la incorporación y de la herramienta y de volver a ser un pueblo solo en latinoamericano. Claro, lo importante ahora es, digamos, el trabajo que nos queda en sí, es el de hacer una, ¿cómo les puedo decir?, una concientización, sí, a los dueños de casa, una concientización también al mismo ciudadano, y también un pedido sería muy ejemplar como a los municipios, ¿no? Que empezar a trabajar por albergues que realmente acompañan a la comunidad en lo, con los menores. Uh-huh. No nos olvidemos que Ciudad Celina tiene una cantidad inmensa de connacionales y ahí hay muchos niños. Como les vuelvo a decir, la situación económica hoy en día no nos permite trabajar a un solo papá. Tenemos que salir a ambos, ¿sí? Y a veces no es dejar a los chicos, sino que la situación no te acompaña. Ahora, algo que sí es bueno desvirtuar, si bien es cierto esta situación fatídica por la que vivimos, Celina, de perder una familia, que se hizo tan polémico, ¿no? No nos olvidemos que esto no es simplemente una situación de que mira la comunidad boliviana cómo vive y qué es lo que pasa, ¿no? ¿Saben qué? Si hacemos una estadística, en toda la Argentina se sufre esto. Mm-hmm. Muchas familias sufren de esta situación. El presupuesto de niñez, adolescencia y familia, este gobierno lo ha desvirtuado, o sea, lo ha achicado y lo ha pasado a otro ministerio. Prácticamente. Lo eliminó. Sí. Eso que hablas vos de que los niños y niñas, hay muchos niños en la calle, durmiendo en la calle, muchas familias durmiendo en la calle, tiene que ver con una partida presupuestaria. Hoy en día se está votando un presupuesto que hace que ese dinero que iba a educación y alimentación de esos niños vaya a parar al Ministerio de Seguridad para comprar armas. Entonces, digo, eso es lo que estamos viviendo y eso también es lo que queremos discutir con vos, porque, digamos, vos sos una argentina ya, digamos, estás viviendo acá hace mucho tiempo, sí. y sos una hermana y estás acá, trabajás y también das la voz, digamos, claro. Sos parte de la voz y contás quizás cosas que alguien no cuenta. Claro, desde esa objetividad, vos, como vuelvo a lo mismo, uno trabaja en estos medios, pero no nos olvidemos que seguimos siendo ciudadanos, vivimos todos los días, hacemos nuestra vida cotidiana, si bien es cierto, preparamos estos espacios para que el del otro lado que nos escucha, nuestro receptor, sepa qué cosas están apareciendo, cómo podemos tratar de cuidarnos y tratar de buscar los vínculos necesarios para poder focalizarnos en qué podemos hacer en un momento de, ¿no? Porque hay muchas las cosas por las que se vive hoy en día. Vivir en la Argentina, desde ya toda la comunidad boliviana, y siempre que me ha tocado estar en un espacio acompañado de mi comunidad, en eventos de cultura, uh-huh. Ser portavoz, entonces ese trabajo que lo vengo haciendo hace ya unos años atrás, que me fue de a poquito y paulatino, y buscar también la necesidad hoy en día, la documentación y demás cosas que nuestros connacionales desconocen, entonces eso hoy en día nos ha ayudado a crecer y ser parte de ellos para poder hablar lo que realmente pasa. Por eso es que a veces dicen, no, el boliviano no ha venido acá a pedirle favor primeramente a nadie, ha venido a trabajar. Nosotros nos encontramos en su hogar porque les traemos la comida, estamos trabajando en la tierra, en lo más pesado que es, uh-huh. que es la cosecha, la siembra, saber las estaciones, conocer. Es re pesado trabajar en eso y el boliviano está presente. Trabajamos en el área textil, cuánta gente orfebre, textilista, que hacen todo este tipo de trabajo, ¿para qué? Para vestir, estar en nuestra indumentaria. Estar también en los medios de comunicación, como en este momento me corresponde, y también tenemos personas ya estudiadas, abogados y demás, que están también trabajando en bien de nuestra comunidad. Entonces nosotros a la Argentina no le sacamos, por favor, nosotros aportamos a la Argentina desde nuestro trabajo. Totalmente. Eso es lo que realmente hay que desvirtualizar cuando hablamos de que la comunidad boliviana viene y pasa estas cosas. No, más al contrario, nosotros venimos a aportar. Bueno, muchísimas gracias, Uset. Eso es la calidad del mensaje. El chivo del programa que tiene para que los oyentes lo puedan escuchar. Lo nombré al principio, pero si lo querés decir ahí vos. Va. Sí, claro, a ver, ¿dónde la pueden escuchar a Uset? Bueno, chicos, primeramente agradecerles a ustedes, Susana, una trayectoria muy grande. Te agradezco por compartir micrófono hoy en día acá en el espacio. Mi nombre es Uset Tarifa. Mi programa es Fiesta Boliviana, se emite por Radio Chacaltaya, la 95.7. Y bueno, trabajamos desde este lugar, de acompañar y de estar con nuestra comunidad y también, como no, enlazarnos con la comunidad argentina, porque vivimos y somos parte de este país. Saludo a toda la comunidad que nos está acompañando. Un saludo también a toda la comunidad boliviana. Y bueno, y tenemos que ir cerrando el programa porque son 12 menos 5. Lancemos a su set. Y tenemos nuestros propios chivos. Ahí va, también, los chivos. ¿Sí? Chivos nacional populares. Claro, tenemos chivos de la comunidad, chivos nuestros, todos. Chivos de la patria grande. Ahí va. A ver. Rosso Productos de Limpieza se llama, sí, me está cargando es. Usted, ¿no? Así es, se llama Rosso. Rosso Productos de Limpieza, reparto sin cargo en Capital Federal con una compra mínima de 300 pesos. Se pueden comunicar al 5645-9548, 5645-9548. Así que si necesitas productos de limpieza, mira, te digo, 300 pesos se te hacen con tres productos, nada, tres, cuatro nada. Productos. Este, te los llevan directamente a tu casa, está buenísimo. En el Facebook los encontrás como facebook.com/ Rosso Productos de Limpieza, con una sola S. Con una sola S. Rosso Productos de Limpieza. Y además, después de limpiar, quedás muy contracturado. Y ¿no? mucho estrés. Y con mucho estrés, ¿y qué pasa ahí? Decís, ay, me, quiero masajes. Que alguien me haga unos masajes, porque ay, me sí. limpié toda la casa y que soy la cenicienta de esta situación. Entonces, o el me, ceniciento. El ceniciento. No, no, no. Cada vez conozco menos cenicientos, ¿eh? Que me limpian. Nadie me limpia la casa. Nadie me limpia la casa. Ay, yo me hago cargo. Me lo llevo a todos a casa. Todos a casa que dicen que ellos limpian. No, no, que digo, gratis. Te hago unos ravioles, yo qué sé. Este, bueno, entonces, si estás muy contracturado, llamas al 5154-5017, 5154-5017, y pedís masajes y reiki a domicilio también. Hay descuento si nombran el programa. Si nombras el programa, decís, yo te escuché en Nos Verán Volver, el pibe, piba, te hace... 10%. 10%. Dígame un nombre, que es Carlos. Carlos. De Carlos. Carlos, masajes y reiki, va directo a tu casa, lo tenés que llamar al 5017 y decir, te escuché en Nos Verán Volver. Ahí va. Y después que te hiciste los masajes, limpiaste la bañadera, te pusiste el vestidito y qué sé yo, decís... Ay, yo quiero ir a una fiesta y no sé cómo maquillarme ahora, ¿no? Y entonces decís, bueno, voy a buscar a alguien que me maquille para quedar divina, perfecta, como la reina de eso. Porque es el camino de la cenicienta. Arrancaste el evento, ¿no? Pero a las 12 tiene que volar. A las 12 se va la cenicienta. A las 12, 12 y cuarto. ¿Cómo quien te dice 12, 12 y cuarto? Este, pero bueno, si arrancaste limpiando en la noche, tenés la fiestita con el príncipe. Y en la fiestita con el príncipe, me quiero... Antiprincesas. Antiprincesas. Las chicas de la columna de género y diversidad se agarra la cabeza me están esperando a la salida. Bueno, el príncipe o la princesa, no sé cómo se dice, el príncipere. Sí, chica, yo quiero ir con un príncipe que me limpie la barba, me limpie la bañadera. Y podés llamar a Débora, que es maquilladora profesional, que te maquilla para eventos, para sociales, para producciones de TV. Débora, con H al final, ¿no? DéboraMakeup@gmail.com. DéboraMakeup@gmail.com. Y la podés contactar al 3417-3073. 3417-3073. La llamás a Débora y te maquilla, te deja divina. Divina. Chivos compañeros, de compañeros, sí. Para ayudar un poco a esta economía que nos viene azotando. Así que después lo vamos a colgar en la página, seguro. Así Claro, toda esta información es gente compañera que está pasando mal y que necesita seguir trabajando, por supuesto. Antes de cerrar el programa, tengo una efeméride que no quiero dejar pasar. Una frase: la única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Un día como ayer, pasaba la inmortalidad el compañero Agustín Tosco, así que... Ah, la victoria siempre, el compañero. Cuatro de noviembre. Así que, bueno. 43 años de la muerte. Somos una radio sindical que amerita... Exactamente. Y te agradecemos de vuelta a Suset haber venido. Gracias, Suset. Chicas. Y gracias. Nos enseña. El cumpleaños de Lali. Ah, y es el cumpleaños de Laura Linares, la productora de... Un beso, Lali. Bueno, y el cumpleaños. Lo puedo cantar. ¡Feliz cumpleaños! Sí, ahí es verdad que estuvimos hasta altas horas de la madrugada celebrando con Laura, que hoy entra una nueva década y que está buenísima. La mejor década de las mujeres, decime, Suset, ¿no? El 4-0. No, olvidate, es la mejor. La mejor, porque ya venís con ¿no? más cosas de conocimiento. Eso, ya venís agarrando las cosas mejor, sí, entonces ya vas. Tenemos otra templanza, menos histeria, está todo bien. Gracias a la producción, la verdad que hoy, como siempre, Programa... nos tiene mal acostumbrados el día que no la producción. descanse, ¿sabes? Nos vamos todos al tacho. Ahí está Facundo, Adriana Emiliano, muchas gracias por la columna. El gran Mono Cortelezzi. Andrea en la operación. Andrea en la operación técnica e hijo. Fuerza a la compañera Andrea también, que está pasando un momento complicado. Acá la bancamos La todos. La bancamos. Así que vamos a salir de esto y muchas más. Y el gran, ¿no? Y el alma del equipo, que es el Juan Pablo Fierro, sí. ¿No? Que nos tortura. Nos tortura día a día para que esto salga cada vez mejor. Ezequiel. No, saludos a todos y todas. Bueno. Buen fin de semana, buena semana. Buen fin de semana. Y si no nos vemos hasta el lunes que viene nosotros. Ya querés ser fin de semana. El lunes que viene es nuestro programa de radio. Es verdad, así que, es verdad. Buena semana, buen fin de. Espero que. Nos vemos el lunes que viene. Quiero que el sábado sea rápido, dígame. Un saludo a la comunidad boliviana. Sí, por supuesto. A la compañera. Bueno, lamentablemente tenemos en 15 días dos superclásicos que no sirvan para tapar lo que está pasando. Pero bueno, aguante Boca por sobre todo. Lo tenía que decir. No, pará, no sean de arriba. No sé, ahí estamos generando. Te digo, no salimos del estudio hoy. Muchas gracias a todos y todas y todes por escucharnos del otro lado, por acompañarnos todos los lunes, por seguir apostando a esta propuesta que labura con empeño, con ganas, con militancia, con organización, porque seguimos estando acá todos los lunes justamente para eso. Y bueno, nos verán volver el lunes en este caso. Chau, chau. Chau. Gracias, verán volver. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.